No esperarte. Y un día me entró en la cabeza que si quisieras me hablarías, pero perdería mi tiempo esperando, algo que nunca iba a llegar. Tú nunca vas a volver. Ese día me di cuenta que debo seguir con mi vida. Iba a ser sin explicaciones, ni disculpas, ni despedidas. Pero tenía que seguir mi camino igual, porque esperar algo que te destruye y no va a llegar, te rompe. Y yo ya no me iba a romper por ti.